Bueno, mi nombre es Daniel Massa y soy de la subcomisión del socio hincha. Y en realidad hoy estamos acá en la calle, no sé si se escucha algo o no. Tenemos 30.000 razones para estar, pero también tenemos muchas más que hace a estas 30.000 razones y al modelo de país que defendieron estas personas y todas las víctimas del terrorismo del Estado que están vivas también y que generalmente las olvidamos. Entonces nosotros tenemos que retomar esa senda de ese modelo de país, porque si no, es muy simple, vamos derecho a ser una colonia, nada más. Marchan hoy con los colores de instituto, digo, ¿cuál es el trabajo que están haciendo al interior del club también? Bueno, nosotros como subcomisión del socio hincha, hacia adentro de la institución tenemos representantes en los tres órganos de gobierno, luego de hacer acuerdos con el oficialismo, nosotros éramos oposición, en algunos puntos centrales, como el no a las sociedades anónimas deportivas, la defensa de los modelos sociales del club, porque tenemos la certeza, la convicción y la experiencia de que los clubes son en los barrios los que sacan a los chicos de la calle. Entonces, para apuntar a que el chico tenga oportunidades, se las tenemos que generar. Y el club es uno de los que tiene esa obligación comunitaria para generar ese tipo de condiciones para los pibes. En el caso de Instituto, ¿tienen hinchas desaparecidos? Digamos, recién hablaba ahí con la gente de Talleres. Sí, nosotros estamos haciendo la base de los hinchas. Lo que pasa que a la hora de hablar con, no sé, por citar el Museo de la Memoria, no era precisamente una pregunta que le hacían al llevarlos al D2. Le preguntaban de qué orga era, qué lugar ocupaba, sacaba el nombre, digamos, era otra la dinámica. Entonces, a través de los vecinos y de los amigos, ya tenemos 50 vecinos de Alta Córdoba identificados, hablado con los familiares, etc. Y a partir de ahí estamos decantando la base de los vecinos de Alta Córdoba que eran de instituto. ¿Qué sensaciones, digo, de marchar con los colores de instituto en esta movilización por memoria, verdad y justicia? Mira, te voy a pedir, claro, en la radio no va a salir la foto. Lo sacamos. Pero bueno, yo también y en el ámbito familiar fuimos víctimas del terrorismo de Estado. Yo con 6 años conocí el D2. Digo, también es, ¿cómo te puedo decir? Una patoteada de fantasmas y que te movilizan mucho. Pero las banderas tienen que seguir intactas y el modelo del país no se negocia.